Buen día, Miguel. Te escuchamos acá, todo el equipo del Aguacero te saluda y te felicitamos por estos 40 años en el fútbol infantil. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo Hola, estás? Miguel. Bien, acá estamos trabajando, pero bien. Bueno, contamos que Miguel también es empleado municipal y bueno, siempre está ahí por la costanera haciendo su trabajo. Miguel, contanos un poquito cómo inició tu actividad dentro del fútbol infantil y cuántos años, ¿no? Y sí, yo empecé en Villa Egoillo, después pasé por Villa Egoillo, tuve 16 años. Después pasé por Mitre un año en El Porvenir, después me fui a Río Tala, donde tuve 12 años, y después me fui a Castro, donde tuve 4 años más, y después volví a Tala, y después de Tala me instalé en Defensor, y ya va a ser 10 años que estoy en Defensor. Bien, o sea que ese es tu club actual, digamos, Defensores Unidos. Sí. Y además, en la liga yo tuve la suerte de ser presidente también, porque falleció justo presidente, tuve una temporada, un año, pues fui secretario muchos años también de la liga infantil. Sí. Y bueno, el predio que tienen ahora lo compraron bajo la conducción más. Ah, mira qué bien. Hizo sacrificio y se adhermó a la liga. O sea que sos uno de los técnicos con mayor trayectoria en San Pedro. No te estoy tratando de viejo, te estoy diciendo trayectoria. No, soy el más viejito. Miguel, ¿siempre en infantil? No, también dirigí fútbol mayor. Ah, muy bien. El primer club que dirigí fue Defensor Unido. ¿Y la solo, porque me obtuve en el Esperanza, en inferiores, pero siempre acompañado. Después fui en infantil, estuve en primera tuve Defensor Unido, después tuve Sol de Mayo y Deportivo Nikkei. ¿Y qué? Yo me imagino, ¿no? Que te voy a preguntar, ¿qué diferencia hay entre los mayores y los chiquitos? Y lo que yo intuyo, sin conocer por ahí el ámbito, es la esperanza y la expectativa que tiene un nene chiquitito de poder, no sé, soñar en algún momento dedicarse al fútbol, ¿no? ¿Tiene toda esa carga dirigir en infantiles? No, el nene no tiene esa carga, el que tiene la carga es el padre que quiere salvarse. Ah, tenés razón, mira, yo... El padre que quiere salvarse, quiere que el hijo se luja, no sé. Tal cual. En este momento el fútbol infantil le sacaron eso, la alegría. Claro. Porque el chico juega tan presionado y quieren que llegue algo, y quieren que todos sean como Messi o Maradona, pero lamentablemente llegan poco. Claro. El nene no está pensando en la plata, por ahí sí piensa en que le gusta jugar a la pelota y que le gustaría hacer toda la, no sé. Vos compartís con amigos. Claro. Es una participación con los amigos y ellos lo toman como eso. Cuando terminan un partido, yo me acuerdo yo que cuando dirigía en Río Tala, terminaban de jugar el partido y atrás de una canchita y se ponían a jugar entre ellos. Claro, entre los dos rivales y seguían el partido ahí. Así que, y el campeonato, que como yo se le digo a chicos, dura 2 minutos. Totalmente. La vuelta olímpica, la fotita y nada más. Lo importante es saberse formar, saber educarse, cumplir en la escuela, ser alguien en el futuro, porque eso, el fútbol no es un hobby que vos lo tenés que tomar así. Me parece una proyección de técnico a deportista increíble, porque más allá del deporte en sí, de la actividad en sí, lo importante del deporte es la disciplina, ¿no? Y poder transmitir eso en el chico o chica que practique cualquier actividad física o deportiva. Eso me parece fundamental. Así que de eso debe hablar tu trayectoria, Miguel, ¿no? Y cuántos chicos han pasado por tu dirección y cuántos te recordarán. No sé si te seguirás encontrando con futbolistas que hoy ya están grandes, que han dejado el fútbol, que seguramente deben tener panza. Y pelos en la cabeza, pero... he llegado a dirigir los hijos, o sea, de los chicos de los que yo he dirigido, ejemplo de Tala, he dirigido los hijos. Y mira, con 40 años tal vez estés dirigiendo nietos. De alguna... Y ahora sí, no, solamente tengo el nieto de Marino Camacho, que fue un defensor cuando yo dirigí. Sí... Aparte, los chicos, los rivales también te reconocen, así que es lindo, porque uno va cosechando amigos, eso es lo que sirve. Miguel, ¿y alguno de todos esos chicos que dirigiste, pudo llegar a un nivel, digamos, de algún club a nivel nacional, digamos? Sí, yo tomo el ejemplo de Marcelito Mayo, el pelado. Sí. Él sí, estuvo en Ñuble, estuvo en Villa Dálmine y tuvo la posibilidad de ir a jugar afuera, nada más que siempre fue quedado. sí, lo vergonzoso y perdió la posibilidad, pero él es de la época, no sé si vos te acordás, pero es de Gamboa, de Joponi, de Batistuta. Sí, sí. El chico este era suplente de Batistuta, era suplente de él. Sí, eso es cierto, después, mi papá me contó. Después lo tengo a Ramón, lo tengo a Millán, a Lalo Millán que falleció. Sí, varios chicos llegaron a jugar en fútbol profesional, pero cuesta mucho. Vos tenés que adaptarte, tenés que dejar la familia. Sí. Y es duro. Y aparte ahora, económicamente, es más difícil también, porque te tenés que pagar todo. No, y aparte de chiquitos, irse lejos de la familia y tener un nivel de exigencia porque tienen que continuar la escuela y los entrenamientos, y es hay que bancárselo. Sí, yo te digo, yo para mí la mejor edad para irse son entre 14 y 15 años. Y también 16, o sea, esa es la edad que tienen que ir, porque ahí ya más o menos está formadito y están terminando la escuela y bueno, ya tienen un futuro, una perspectiva para más adelante. Pero estos chicos, hay chicos que fueron a los 10 años, 11, 12, 4, 5 años más y ya no jugaron mal fútbol tampoco. Se vienen de allá decepcionados porque es duro, porque fíjate que por práctica, por cada vez que prueban jugadores, prueban entran 2.000, 3.000, pero 3.000 chicos en el mes para probar. Y sí, siempre hay uno mejor que vos está, y tenés que resignarte y ya te dejan de lado y bueno, de a poquito te va dando cuenta que tenés que devolver. Y sí, así es todo. Yo por eso cuando vienen a hacer las prácticas, sí, le digo, está bien, vayan, pruébense, pero no se lesionen. Miguel, ¿qué diferencias ves en el fútbol infantil de, no sé, de 10 años atrás a hoy? ¿Tuvo un decaimiento? ¿Creció? Creció porque ahora nosotros, ya estábamos hablando el otro día, y yo tengo fotos de la cancha San Roque, que hay una planta en el costado donde los cambiamos. Jugábamos los bomberos voluntarios, ahora hay una cochera. En Villagüillo se jugaba con un hilo de alambre. En cuestiones de instalaciones, por lo menos evolucionó. No, en instalaciones no, en todo. Sí. Tienen preparador físico, tienen, claro, tienen escuelitas, pero es diferente a hace 10 años atrás, porque hace 10 años atrás iba la familia. Claro. La familia compartía de la mañana, de la 1 de la tarde que empezaba la jornada, hasta las 5 de la tarde. Sí. Y se quedaban a ver desde el primero al último partido. Sí. Bueno, y ahora es más por categoría, más un poquito de celo entre categorías. Si vos ganás, capaz que decís que ver cómo va a ganar esta. Sí. Bueno, yo, Pía, no quiero dejar pasar algo importante. Sí. En la historia o la trayectoria de Miguel Bonda en esta actividad, porque Miguel fue uno de los primeros, si no fue el primero, en dirigir fútbol femenino. Mira que yo tenía esa pregunta en mente, ¿qué opinaba de la incursión de la mujer en el fútbol? ¿Es así, Miguel? ¿Fuiste el primero o uno de los primeros? Sí, nos armamos con las mamás de Tala. Sí. Ah, bueno. Y Lumila Manicler jugaba con nosotros. Entonces te felicitamos por eso también. O sea, fue técnico de Lumila Manicler, que fue integrante de la selección argentina de fútbol femenino, jugó en el Barcelona. No, fue una de las deportistas muy destacadas de San Pedro y estuvo a cargo de la dirección de Miguel. Y eso habla también de una inclusión al deporte femenino, rompiendo también todo ese tipo de barreras que tiene el fútbol por ahí, que es un poco más machista. Más machista. Sí, y aparte, Miguel, vos tenés 40 años de trayectoria, no es que uno piensa que estas nuevas formas o estas incluir a las mujeres es algo para los jóvenes nada más, los directores técnicos jóvenes lo van a hacer. Vos tenés 40 años de trayectoria y sin embargo tenés la cabeza abierta como para incluir a las mujeres y está buenísimo y yo te felicito un montón por eso, me encanta. Sí. Yo te digo, ojo, también dirigí fútbol especial. Claro. Bueno, eso no lo sabíamos. El fútbol español, sí, salimos campeón. El último año que estuve en dirección de deporte, salimos campeón en la cancha River. Wow. Y bueno, y fui seleccionador de la selección argentina, también de especial. Nada más que como a mí no me gustaba viajar, no fui a Perú y a Sudáfrica, tocó ir y a Chile. Entonces no, yo no viajaba, ponía los técnicos, entonces le preparaba los chicos y viajaban ellos. Sos un transgresor como técnico, Miguel. ¿Eh? Sos un transgresor como técnico. Nah, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta lo que hago. Y a veces reniego con los técnicos nuevos porque por ahí no vienen a practicar porque o que le duele el dedo, que le duele la cabeza. O no viajo porque tengo este compromiso. Y yo en 40 años no falté nunca. Disciplina, como decía Alexa al principio de la nota, eso es disciplina. No, ¿sabes qué pasa? Que si vos tenés que la disciplina, la tenés que tener. Porque si vos al chico le vas a exigir que llegue horario, tenés que estar primero. Sí. Se tiene que ver primero. Si vos llegás después que llegan los chicos, ya es una cosa que no ya falta seriedad. Sí. Entonces vos al chico no le podés decir, ni se hace tarde hoy. Claro. Entonces, y así, y bueno. Y ya y está la fórmula de hablar también, porque yo los reto y conmigo no se enojan. Y los reta vos y se enojan, no le van a platicar y... era forma de hablar a chicos también. Miguel, antes de cerrar la nota, recordanos qué días pueden acercarse los papás y las mamás a llevar su hijo a esta actividad. ¿Y dónde? Y allá, el defensor está de lunes a jueves. Martes y lunes y miércoles está la escuelita. Uh-huh. Y están los chiquitos. Y son los chiquitos de 2012, 2013. Y después el martes practica 2008, 2007. 2006, después 2009, 2010, 2011, que son las que están igual. Esa practican lunes y miércoles. Bárbaro. Bueno, tiene abierto a todos, van todos, chicos. Allá va y se divierte. Que se incorpora, se cuenta que hace años que están en Defensor. La verdad. Porque esa es la modalidad que tenemos en el club y se ha hecho cosas. Hay chicos que empezaron este año y ya no se quieren ir más. Está buenísimo. Claro, porque no hay diferencia, ¿viste? Hay clubes que te hacen diferencia, entonces nosotros no. Nosotros ya va, juegan, se gana y se pierde, da lo mismo. Bueno, nos alegra mucho escuchar que en Defensores pasa eso y te felicitamos porque sabemos que parte es gracias a vos y te felicitamos también por estos 40 años de trayectoria en el fútbol, Miguel. Nos sentimos orgullosas de que hayas sido un pionero como mujeres, sí, en el fútbol femenino. Yo lo recalco porque es una categoría medio hostigada, que no se la valora como corresponde, y hay un montón de jugadoras femeninas de fútbol que quieren integrar una liga y bueno, están en la lucha constante. Así que, Miguel, gracias. Te agradecemos, sí, el contacto. Nosotros ahí cuando nosotros hemos decidido el deporte, nosotros formamos la liga infantil, la liga femenina de, sí, fútbol. Y después, bueno, ¿viste? Se desarmó, pero le habíamos jugado, había 10 equipos. Y se reunían una vez por semana y había 3 categorías, así que no. Si se juntan todas otra vez y por ahí se puede armar la Liga Infantil de Acción Femenina de Fútbol y se trabaja mucho más acumulado. Sí, sí, así, sí. Así están jugando en todas las canchas, pero van una cancha por partido. Ahí tenés una actividad pía. Sí, sí, sí, sí. Vamos a remontar ahí el fútbol femenino. Bueno, Miguel, muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted y... No. Siempre a disposición de ustedes, cuando quieran, tengo historias grandes. Dale, contarles. Algún día por te venís al estudio y nos contás. Vamos personalmente y hablamos, le hago un programa. Muy buena idea. Muchas gracias, Miguel. Chao, hasta luego.